Bien, cuando me puse a pensar sobre qué tema podía hablar, uno de los temas que me parecían importantes por las vicisitudes que está pasando la Iglesia en este momento era tocar precisamente eso, algún tema que ilumine un poco el misterio de la contradicción a la cual siempre está sometida la Iglesia como tal, ¿no? Y me acordé de una cosa que di hace muchos años atrás y que después no lo había retomado y que me había gustado, pero lo había tenido que dejar ahí en barbecho. Lo usé solamente una vez para predicar muy resumido un sermón nada más, y que es un librito o una idea que está tomada de un opúsculo, un pequeño opúsculo que escribió en 1832 el beato Antonio Rosmini, ¿no? Antonio Rosmini Cervati, que él tituló Las cinco llagas de la Iglesia, ¿no? Como ustedes saben, el beato Rosmini tiene ciertas doctrinas que bueno, han sido discutidas, si realmente las enseñó así, si son tergiversaciones de sus discípulos, etcétera. Algunas estuvieron puestas en el índice de algunas doctrinas prohibidas, después se lo reivindicó, etcétera. Hay una discusión en torno a eso, pero este opúsculo no tiene nada que ver con todos esos temas. Es un pequeño librito que él escribió analizando las principales llagas que herían a la Iglesia en su tiempo. Antonio Rosmini, como ustedes saben, fue un sacerdote de Turín, amigo, colaborador de Don Bosco, ¿no? Y que lo aconsejó y lo ayudó en muchas cosas, ¿no? El fundador de una congregación, la cual tiene, como expliqué recién, algunas ideas del todo particulares en cuestiones de filosofía, etcétera, que no afectan para nada aquello a lo que yo me refiero ahora, que es una cuestión más bien de orden teológico, donde él ciertamente ha sido una persona de una pureza de doctrina, como ha reconocido la Iglesia al llevarlo después a los altares. Algunos de lo que él señalaba como llagas, como males que afectaban a la Iglesia de su tiempo, con el paso, con el transcurso de la historia, se solucionaron, porque eran cosas muy propias de esa mezcla que había entre la relación entre la Iglesia como todavía un estado político y todo eso. Eso se solucionó. Y quedan ahora en día son solamente de interés exclusivamente histórico. Sin embargo, hay algo que no ha perdido nada de actualidad, y es la visión que él presentaba allí de la Iglesia como una Iglesia crucificada, y crucificada muchas veces por sus propios hijos. Yo quiero justamente retomar esta perspectiva de Rosmini para señalar lo que humildemente considero que hace a lo que podemos llamar la pasión actual de la Iglesia, ¿no? Indicando algunas de estas llagas que señalaba él y otras reemplazándolas por cosas que son las que afectan realmente a la Iglesia de nuestro tiempo. Como dije, algunas de las que él señaló, eso ya son cosas de interés histórico nada más, pero otras no, otras son las que voy a mencionar acá y otras las reemplazaré por otras cosas. Por lo tanto, quiero tocar este tema y completarlo con la otra cara, que eso él no lo trata en su librito. Su librito, su opúsculo, solamente habla de eso, las cinco llagas de la Iglesia, y yo quiero tocar las dos cosas, las cinco llagas y las cinco cicatrices, ¿no? Como las cosas que justamente son la contrapartida que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia como remedio de esas llagas, justamente que la mayoría de las cuales los propios hijos de la Iglesia causamos en nuestra madre Iglesia. Por eso la primera parte, divido esto en dos breves partes, ¿no? La primera son eso, las llagas de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia tiene llagas es algo que está hasta revelado, podemos decirlo de alguna manera, en el sentido de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y siendo el cuerpo místico de Cristo, la iglesia debe llevar también las marcas de las cicatrices como las lleva el cuerpo de Cristo incluso resucitado. Recuerden aquellas palabras que dirige nuestro Señor al apóstol Tomás: mira los agujeros de mis manos, trae tu mano y métela en la herida de mi costado, ¿no? Y no seas incrédulo en adelante, sino fiel, ¿no? Que le dice, está en el Evangelio de San Juan. La iglesia, por eso, como su esposo, está clavada en cruz, y como Cristo tiene aquello que dice muy poéticamente San Juan de la Cruz, el pecho muy lastimado, ¿no?, por las llagas, ¿no?, por las distintas heridas, ¿no? Pero no son los enemigos externos los que hacen sufrir más a la iglesia. Los sufrimientos que vienen de afuera de la iglesia realmente a la iglesia le causan los sufrimientos más superficiales, si se quiere. Son los que son causados por los hijos mismos de la iglesia, o por quienes dicen serlo, los que la hacen sufrir más. De ahí que podamos identificar distintas heridas en ella. La primera llaga, que yo he llamado la llaga de la mano derecha, es la de los que crucifican la unidad de la iglesia. Ciertamente que hoy en día la unidad de la iglesia está crucificada. Nosotros vivimos tiempos de cisma, esto es algo evidente. Y si esto, que hace como 10 o 15 años que había escrito estas notas y lo había puesto con estas mismas palabras, vivimos en tiempos de cisma, si hace 15 años puse esto, hoy en día lo hubiera puesto con mayúscula. Lo único cambio que había hecho, ¿no?, porque ciertamente que hoy hasta es más notable, ¿no? Y no hablo de los cismas históricos, sino de los presentes, algunos de ellos solapados, y hoy en día, quizás en los últimos años, incluso hasta ya ni siquiera solapados, cismas bien claros, ¿no? La iglesia ciertamente está desgarrada, y hay hoy quienes desgarran la túnica de Cristo, superando incluso la osadía de los verdugos, que en su momento solo se animaron a sortearla a los dados, pero no la rompieron, ¿no? No la rompieron. La oración de Cristo sigue siendo hoy la misma que la oración sacerdotal, la oración de la última cena, que sean uno, ¿no? Y la oración de quienes se convierten en enemigos de la iglesia es precisamente la contraria, que no sean uno, porque ahí ciertamente quienes con plena conciencia o sin ninguna conciencia, eso yo no lo sé, pero hay quienes realmente el demonio logra convencer de que trabajen por lograr una desunión entre los cristianos. La desunión de los cristianos es ciertamente una llaga y muy dolorosa, que pesa sobre la conciencia de todo discípulo de Cristo. En particular, cismas ha habido siempre a lo largo de la historia de la iglesia. En particular, con los cismas de Oriente del siglo IX en adelante, porque en realidad no fue un solo momento, sino que tuvo sus rupturas, vueltas atrás, hasta que se consumó completamente ese cisma, y el de la Reforma Protestante, y luego el cisma anglicano, estos últimos en el siglo XVI, como ustedes saben, ¿no? De todos modos, estos fueron, digamos, lo que podemos llamar los cismas escandalosos. Hay otros que son cismas que no llegan a causar ese escándalo, sentido, no son tan llamativos, no se tocan campanas ni trompetas para anunciarlos, y que son los cismas más actuales, pero son tan graves como aquellos en algunos casos. Son cismas que no se ven, no se proclaman muchas veces como tales, pero existen. Viven en cisma los que se separan del Papa, los que discuten y no aceptan su autoridad en cuestiones esenciales de la fe y de la moral, los que, siendo sea sacerdotes, laicos o incluso obispos, disienten del magisterio petrino, y se ponen en definitiva a sí mismos como piedra angular de su fe. Después tenemos también los que rozan el cisma, digamos, los que realmente son cismáticos, y después los que están ahí, digamos, ¿no? Los que rozan el cisma, los que toman en solfa la autoridad petrina, ¿no? Cuando digo en solfa no necesariamente es en forma de burla, sino simplemente, digamos, la importancia que le dan, no ninguna importancia, o algo totalmente secundario, ¿no? Quienes hacen las campañas de descrédito, quienes lo infaman, los que organizan verdaderas campañas, ¿no? Con críticas al magisterio de la Iglesia. Hay escritos en nuestro tiempo de personas que siguen autoproclamándose católicos, que realmente incluso hasta dejarían pálida la pluma cínica de Lutero. Lutero tiene páginas que son realmente virulentas contra el Papa, contra los obispos, etcétera. Y sin embargo, hoy en día uno lee algunas otras páginas de algunos que ellos no se consideran haber salido de la Iglesia, sino de permanecer en la Iglesia, y sin embargo son hasta peores todavía que eso, ¿no? Hay muchas formas de vivir una especie de situación cismática o de crear una situación cismática en la Iglesia. Por ejemplo, los que atropellan la liturgia de la Iglesia, que es el corazón de la Iglesia, ¿no? Haciendo de ella más un servicio protestante o un rito gnóstico que una misa católica. Hoy en día nosotros muchas de estas cosas nos hemos cansado de hablar. Quizás hace unos años atrás, o una década atrás, se mostraba esto, se escandalizaba, se decía lo que está haciendo aquel, lo que está haciendo aquel otro, qué vergüenza esto, qué horror aquello. Entonces, llega un momento cuando uno ya se cansa, uno no puede estar todo el tiempo con eso, entonces como de alguna manera como uno se va volviendo sordo, pero no quiere decir que por el hecho entonces que uno no esté hablando, digamos, de los desastres en la liturgia y esto y aquello, como quizás se hablaba mucho, con mucha más frecuencia, hace, no sé, esos 10, 15 o 20 años atrás, no quiere decir que se haya solucionado. No quiere decir que se haya solucionado, al contrario. En algunos lugares ciertamente ha habido una gran mejoría, como una especie, bueno, se ha aquietado las fiebres de hacer cada uno una payasada o un show en la liturgia, pero en otros lugares ha seguido y ha empeorado y hoy en día se siguen haciendo tergiversaciones de la liturgia católica que en definitiva hasta uno duda de que se haya salvado hasta lo esencial, es decir, la consagración y por lo tanto la presencia de Jesucristo ahí sobre ese altar. Bueno, no solamente todo el entorno, sino el resto, una verdadera vergüenza, no tan masivo quizá como digo hace un par de décadas atrás, pero no por el hecho de que no se hable tanto, esto se ha solucionado. Y esto es mínimamente, como mínimo digo, es cismático, como mínimo, porque en algunos casos ya pasa a ser herético. El cisma es destruir la unidad, la herejía ya es negar los dogmas de la fe, ¿no? O algún dogma de la fe. Como digo, parece más servicio protestante o incluso como ritos masón, ritos gnósticos, que una misa católica, ¿no? No podemos considerar que estén unidos a la Iglesia quienes ponen su propia conciencia por encima de la enseñanza del magisterio, haciendo, como dijo explícitamente el Papa Juan Pablo II, al que hacía esto, y haciendo vana la cruz de Cristo. Y esto es de nuestros días. Y ustedes saben que durante todo este año que ha pasado, esto ha sido de grandes discusiones y ha habido tantísimos entre cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos, etcétera, que han defendido el valor personal de la conciencia por encima del magisterio, lo cual ha sido denunciado por otros, a su vez cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos, laicos, etcétera, neofiles al magisterio. Las dos cosas hemos visto, ¿no? hemos visto la buena doctrina ser presentada de una manera realmente hermosísima, especialmente en el último sínodo de este año que ha terminado. Pero digo, las dos cosas hemos visto. Ahora, eso, incluso defendido tan masivamente y publicado y divulgado por la mayoría de los medios de difusión, como si esa realmente fuera la doctrina de Cristo o la doctrina de la Iglesia, eso realmente, eso es una situación mínimamente, como mínimo, es cismática. O sea, eso es otra Iglesia. Vale para nuestro tiempo, con los debidos ajustes, las angustiosas palabras que dijo en algún momento de su pontificado el Papa Pablo VI. Un fermento prácticamente cismático divide, subdivide, desgarra a la Iglesia. La misa del Jueves Santo de 1970, la misa de la unidad, la misa sacerdotal, la misa donde justamente se recuerdan las palabras que sean uno, el sermón de la última cena, ¿no? Él recordó eso, ¿no? Y fíjense la expresión que usó, un fermento prácticamente cismático, divide, subdivide, desgarra. O sea, exactamente aquello que nosotros decimos que es lo que produce, lo que produjo justamente la rebelión de Lutero, ¿no? Que inició una cosa que a su vez fue, después se dividieron de él, se dividieron de estos que se dividieron de los que se dividieron y así sucesivamente, ¿no? O sea, es un fermento que va a desgarrar, ¿no? Una situación realmente de una llaga tremenda de la Iglesia en cuanto a la unidad de la Iglesia. Segunda llaga, la llaga que podemos llamar de la mano izquierda, otra vez de la mano derecha, porque es la que con la derecha es con la que la mayoría de las personas realmente manejan todo, y por eso entonces es la que, en definitiva, una de las que hace más daño, ¿no? La segunda llaga, la llaga de la mano izquierda, los que crucifican la verdad, pondría yo aquí. La verdad. La verdad me refiero evidentemente en primer lugar, y sobre todo a la misma verdad revelada, pero no solamente a ella, sino a la verdad incluso que racional, que hace de soporte a la verdad revelada, está crucificada en la ignorancia y en el error voluntarios, por lo tanto en el desprecio de interesarse por la verdad, por eso ignorancia voluntaria significa eso, el que no le interesa la verdad. Ignorancia por parte de los fieles y del clero que descuidan su fe, que desconocen las verdades fundamentales que debemos profesar. Si nosotros nos pusiéramos en la puerta de nuestras iglesias, la gente que acaba de salir de misa decía, quédense un ratito, vamos a hacer ahora una... Acá tengo un auto 0 kilómetro, les voy a hacer 93 preguntas. Las famosas 93 preguntas que hicimos. El que me responde a las 93 se lo lleva, nos quedamos con el auto. 93 no va a responder ninguna. Son las 93 preguntas del catecismo. O sea, estas personas en teoría, cuando hicieron la primera comunión, las tuvieron que responder, si no, no le daban la comunión. Y no la saben. No saben. No solamente no saben, no es que ignoran, sino que les van a decir lo contrario. Porque si ustedes le preguntan a muchas personas quién está en la Eucaristía, les va a decir quizá no sé. Pero no hagan la pregunta quién está, o sea, qué es la Eucaristía, pero responda positiva, no responda no sé, sino responda lo que usted piensa, y nos vamos a encontrar con cualquier cosa. O sea, no con un no sé, sino incluso con una tergiversación. Con tergiversaciones tremendas. ¿No? Y sobre todo si son verdades morales. Verdades morales. La Iglesia es flagelada en la verdad por quienes muestran una desidia ante la verdad. Sobre todo es eso, porque uno irá Bueno, claro, estas personas dicen, sí, es una pena, soy un ignorante. No tiene ningún interés, no va a sufrir por ser un ignorante. Peor todavía respecto de aquellos que desafían el magisterio. No solamente entonces los que ignoran, sino los que niegan la autoridad del magisterio para enseñar la verdad, o se oponen a lo que enseña el magisterio. Peor todavía en el caso de los herejes que adulteran la verdad explícitamente y con toda conciencia. Y hablo de herejes, no a los herejes declarados como tales, porque eso no pasa nada. Los herejes que realmente hacen daño son los que no nadie llama como herejes. Ellos no se consideran herejes. Pero de hecho son herejes. O sea, son personas herejes, aquel que tergiversa la verdad definida. Una vez, esto yo lo he contado, otras veces esta anécdota, porque a mí me llamó la atención. Una vez estaba, creo que era el año 1985, tiene que haber sido, porque fueron las primeras vacaciones que tuvimos cuando estábamos estudiando en Roma, y habíamos ido de viaje, estábamos en España y nos había invitado a comer una familia de Ávila, ¿no? Y en la mesa surgió, estando en Ávila, ¿no? Surgió el tema de Santa Teresa y se empezaron a comentar algunas cosas y salieron varios temas de las cosas que había hecho Santa Teresa, las cosas que decía Santa Teresa. Tenía una familia bastante culta, y en un momento dado se contaron cosas muy lindas de Santa Teresa, y la dueña de casa había quedado como embobada. Y en un momento dado exclamó, sin medio como que se le escapó, ¿no? Dijo, qué hermosa es nuestra fe, como que ella estaba escuchando la conversación, ¿no? Más que nada, y tuvo como que se le escapó esa exclamación, y realmente a mí me llamó mucho la atención. Esa es la reacción del que tiene lo que llama la iglesia el sensus fidei, ¿no? El sentido de la fe. Encuentra belleza en la fe. Hoy en día uno se encuentra con tantas personas que al revés, cuando escucha las cosas que han hecho los santos, lo que ha dicho esto, hay muchos incluso que hasta que se sienten disgustados con eso. Es lo contrario, ¿no? Uno encuentra con un sentido contrario al sentido de la fe. Como uno dice, pero eso es aburridísimo, eso es insoportable. ¿No? Al revés, digamos, de la exclamación del hombre que tiene fe. ¿No? Del hombre que tiene fe. De hecho, las cosas que escriben muchísimos teólogos son tienen ese gusto, ese sabor amargo de la fe. ¿No? Como que uno percibe en ellos, o sea, la fe para ellos es amarga, necesitan como cambiarla porque tienen como una especie de tirria frente a lo que ha enseñado siempre la iglesia. La fe está crucificada también en el hecho de los fieles que quizá, muchos fieles que sin malicia propia, pero consideran, por ejemplo, la doctrina de la iglesia como una opinión, de la cual ellos la pueden aceptar, como no, todo, y sin que eso altere nada su estatus religioso, ni su vida de gracia, ni su derecho a comulgar, ni nada, ¿no? Punto. Eso significa, evidentemente, no tiene ningún peso eso, ¿no? Sobre cuántos temas de capital importancia, porque afectan simplemente a la pureza de la fe o al ser un hereje, sobre cuánto estos puntos que la Iglesia enseña determinadas cosas, uno escucha de parte de personas que se dicen católicas, ¿no? Bueno, sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo opino otra cosa, como si uno pudiera opinar, ¿no? Cuestiones que no son opinables. uno ha escuchado cosas de esto en los últimos tiempos, de incluso de parte de obispos, de cuestiones que no son opinables, hasta sobre la doctrina de Cristo, le cambian la... Ya, les parece que lo que Cristo enseñó, bueno, sí, pero eso es en su tiempo, y hoy no va, punto. El tema del divorcio, el tema de la comunión, el tema del matrimonio, el tema del adulterio. Ciertamente esto es una crucifixión de la verdad, una crucifixión de la verdad. Y son aquellos que crucifican la verdad, o incluso si se prefiere, para usar una expresión de San Pablo, los que trafican con la verdad, porque hacen comercio con la verdad, muchos de estos son los que encuentran la repercusión en los medios, los que se les da la palabra, los que se los erige como magisterio, los que se les publican los libros, los que se publica todo lo que escriben. Y aquí podríamos hacer una lista tan grande de teólogos y de autores que no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido. Cuando a mitad del jubileo del año 2000, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó esa instrucción hermosísima y fundamental, Dominus Iesus, ¿no? Fue impresionante las reacciones, y reacciones violentísimas, que hubo de parte de teólogos, de obispos, de movimientos eclesiásticos, etcétera. E incluso toda la campaña que hubo para decir de que habían impuesto eso desde la Congregación para la Doctrina de la Fe en contra de Juan Pablo II. Por eso el Papa dedicó un ángelus particular para hablar justamente de ese documento, es este documento importantísimo, y dijo, este documento que lo tengo tan en el corazón, y que siendo, porque ese documento lo que hacía era proclamar que Jesucristo es Dios, así de simple, y que es... el único salvador, que es Dios y que es el único salvador, que no hay ningún otro salvador. Eso está en la Sagrada Escritura, ¿no? Que es Dios y que es el único salvador, ¿no? Y el Papa entonces dijo eso, justamente por ser esta verdad tan importantísima, he querido personalmente que estuviera en el centro del año jubilar, ese jubileo del año 2000, en el centro. Por eso se publicó a la mitad, como para decir, en realidad he sido yo quien ha querido esto. No es que un dicasterio se metió a escribir una cosa que en contra mía y que imprudente y como una opinión, no, está recordando esta verdad de fe, esa reacción frente a eso, y ese documento la Iglesia se vio obligado a publicarlo, porque se enseñaba en las universidades e incluso en universidades pontificias que tenía el mismo valor como mediador Jesucristo que Buda, que Mahoma, que Confucio, explícitamente. Y los libros donde se enseña esto, esos libros siguieron y siguen y se siguen republicando, ¿no? Y con eso se enseña y se forma a los futuros pastores y religiosos y religiosas. Y eso es la crucifixión de la verdad, ¿no? La crucifixión de la verdad. La tercera llaga del pie derecho, es la falta de amor por las vocaciones. Muchos se quejan de que no hay vocaciones o que escasean. Pero incluso entre muchos de los que se quejan, ellos mismos se comportan a veces como enemigos de las vocaciones. Son enemigos en el sentido de que las espantan con sus malos ejemplos, o porque no las alientan, o porque las desalientan, o porque promueven las falsas vocaciones, las de los indignos, los incapaces, los que no tienen idoneidad, sea psicológica, intelectual, moral. Son enemigos los que se oponen o desalientan o intentan disuadir a quienes sí quieren consagrarse a Dios de manera auténtica. Son enemigos los que sostienen y mantienen malos seminarios, malas casas de formación religiosa. Son enemigos los que intentan arrasar los buenos seminarios, los pocos buenos seminarios que pueda haber. Hace un par de, tres décadas y un poco más de eso todavía, le preguntaron al cardenal español Enrique Tarancón, que fue muy discutido, ¿no?, por ciertas actuaciones que tuvo, pero le hicieron esta pregunta: ¿por qué no entran los jóvenes al seminario? Y él respondió, no sé en qué sentido es su respuesta, si es una confesión, digamos, de no haber actuado correctamente o qué, pero ciertamente la respuesta al periodista que le hizo esta pregunta fue simplemente esta: porque se lo impedimos los mayores. No sé si a veces uno usa plurales mayestáticos donde uno en realidad no se está metiendo, o uno usa plurales mayestáticos donde uno se está metiendo, se lo impedimos en serio, ¿no? O sea, en el sentido quizá un reconocimiento de, por eso, como dije antes, los malos ejemplos que uno da o la mala formación que uno da, ¿no? Una vez Juan Pablo II le preguntaron en uno de los viajes que hizo, creo que cuando hizo el viaje donde fue a Brasil, o uno de los que fue a Brasil, sacaron el tema de las vocaciones y salió el tema de la formación, y no me acuerdo bien cómo venía el razonamiento ni las preguntas, pero lo que el Papa dijo en síntesis es esto: o sea, que si no hay buena formación, Dios no manda vocaciones, porque no manda vocaciones para que se las destruya. En síntesis es eso. Por lo tanto, justamente son enemigos de las vocaciones quienes forman mal, quienes enseñan mal, quienes preparan mal. Basta con que uno haga un mal seminario para asegurarse de que no va a tener vocaciones. Como Dios defiende a sus elegidos, los aparta de los lobos. La cuarta llaga del pie izquierdo, es la pérdida del ideal evangélico. En la Edad Media, algunos burócratas eclesiásticos se escandalizaron de la radicalidad del ideal que presentaba Francisco de Asís. Lo veían como demasiado extremoso en su concepción del seguimiento de Cristo. Ahí había mucha desnudez, mucha pobreza ya intolerable, exagerada mortificación, etc. En nuestros días, ¿cuál es la diferencia? Que los actuales burócratas tienen colgado de las paredes románticos retratos de San Francisco y siguen pensando lo mismo que los anteriores, ¿no? O sea, los otros se escandalizaban de San Francisco, estos se escandalizan de lo que sigue exigiendo el verdadero San Francisco, pero tienen el cuadro de San Francisco. La única diferencia es esa. Así que exactamente el mismo problema: el escándalo por la radicalidad evangélica. En nuestro tiempo se crucifica a la Iglesia acomodándola al espíritu del tiempo, al espíritu de la época, poniéndola a tono con los ideales del mundo, ¿no?, que son los ideales de una santidad puramente oficinesca, cómoda, sin cruz. Crucifican a la Iglesia los que hacen de ella una oficina de religión, con horarios de comercio y más burocracia que una dependencia municipal muchas veces. Me acuerdo cuando estaba estudiando, haciendo la licenciatura acá, por lo tanto, años 85 y 86, salió un artículo de este teólogo que el Papa había acabado de nombrar cardenal, no llegó a recibir el capelo, se murió antes, von Balthasar, donde, a pesar, digamos, de que uno discute muchas doctrinas, todo, pero ese estaba muy buena ese reportaje que le hicieron, muy interesante. Yo me acuerdo que lo traduje y lo mandé para Argentina, y ya se leyó bastante eso, porque tenía observaciones muy lindas. Y una de las que a mí me había llamado la atención era esto, ¿no? Él ya en su vejez, pues se murió al poquito tiempo, muy poquitos meses después de eso murió. Era una de las cosas que señalaba era cómo se había perdido el espíritu evangélico en todas las cosas. Entonces él decía algo así como quizá nosotros hoy en día no sabemos quién está en la Eucaristía, pero sabemos cuántas hostias se consumen en Suiza por cada fin de semana, en cada iglesia, tenemos todas las estadísticas, cuántos salen, cuánto necesitamos. Era eso, es así, tomaba nota de todas esas cosas, ¿no? Como decía, eso, cuántas comuniones ha habido, todo. Ahora, preguntáis, perdón, ¿y quién está en la comunión? No tengo ni idea. O sea, todo se había desviado a lo completamente secundario, ¿no? O sea, la burocracia, la oficina de la religión, viene de ahí eso, ¿no? Se crucifica a la iglesia al escandalizarse de la cruz, al rechazar el aguijón de la pobreza, de la mortificación, de la castidad heroica. Ojo, uno por ahí... sí, se habla mucho de los pobres y de ese tipo, y eso está muy bien, ¿no? Y hay una mayor sensibilidad y los últimos papas han logrado que se hable más de esto, tal cosa. Pero si uno va a predicar la cruz en concreto, lo mismo sigue causando escándalo entre la mayoría. Y hay cosas, digamos, como que aceptan algunas cosas. Por ejemplo, si se habla de los pobres, bueno, como que hay una mayor sensibilidad social y eso pasa, pero predique la mortificación. Oh, un escándalo tremendo. Punto. Mencionen la palabra cilicio. Uno es un psicópata. Pues sigue siendo, el escándalo está. El escándalo está. Pasa por algunas cosas, pero otras son ayuno. Es todo bien light, queda la palabra y después todo tan reducido al mínimo que en definitiva ese mínimo es nada. O sea, en realidad el escándalo de la cruz sigue siendo un escándalo. La quinta llaga, la llaga del corazón, y a propósito justamente esta pongo, la llaga del corazón son los malos pastores. Y lo pongo como la llaga del corazón porque ciertamente es el dolor más grande que causan a la iglesia. Es el dolor más grande que se causa a la iglesia, el que viene causado justamente por aquellos que tendrían que ser los que consuelan el corazón de Cristo. Dice Dios en la Sagrada Escritura, os daré pastores según mi corazón. Las palabras con las cuales Juan Pablo II quiso titular uno de sus documentos, Pastores Dabo Vobis, os daré pastores, el texto sigue, según mi corazón, que sean como mi corazón, son palabras del profeta Ezequiel. Y justamente en este profeta se encuentran quizá las afirmaciones más duras respecto de los malos pastores. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a las enfermas ni curado a la que estaba herida, no habéis traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la perdida, por el contrario, la habéis dominado con violencia y dureza, etcétera, etcétera. Sigue esta tremenda diatriba al capítulo 34 del profeta Ezequiel. Y Dios realmente habla de forma muy indignada: por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé, yo lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, etc. Yo mismo seré su pastor. Yo mismo seré su pastor. Estas no son lamentaciones del pasado, ciertamente, sino son plenamente actuales. Incluso con todas estas malas doctrinas que hemos visto defendidas por teólogos, por profesores, por obispos, por sacerdotes, respecto del matrimonio, lo que es entregar a los lobos. O sea, en vez de ayudar al pecador a que se convierta y viva, como es la expresión de la Sagrada Escritura, es que se duerma en su pecado. Hacerlo creer que está bien, que no tiene que hacer nada y que cuando esté dormido se muera. Ahí, dormido en el pecado. Todo lo contrario de aquello que cantaban, ¿no?, los antiguos, justamente para llevar la conversión. Pecador, no te acuestes nunca en pecado, no sea que te despiertes ya condenado, ¿no? Por eso la herida más grave es la que causan los pastores. Además de esto, ¿no?, la que causan con su propio escándalo, con su modo de vida cuando es pecaminoso, y todas las demás cosas, ¿no? Las heridas. Hay muchas otras heridas, evidentemente, muchos otros males. Señalo estos cinco como emblemáticos, como principales, como para mostrar que la Iglesia está crucificada. Pero junto con esto, el Espíritu Santo suscita siempre el consuelo de la Iglesia. Como dice muy hermosamente San Agustín, en esa frase que está citada al comienzo de la Lumen Gentium: la Iglesia marcha por este mundo entre las persecuciones de los hombres y los consuelos de Dios. Los consuelos de Dios son las cicatrices. Dios restaña, ¿no?, las heridas que causan los hombres. ¿Y cuáles son esas cicatrices? La primera cicatriz de consuelo es los que aún hoy en día, por su amor, lo dejan todo para predicar el Evangelio, por seguir a Cristo. Porque esto sí que es asombroso, que a pesar de todo el panorama que acabo de pintar, a pesar del mundo materialista, a pesar de las claudicaciones de tantos, el Espíritu Santo sigue suscitando hombres y mujeres, jóvenes, niños, que sean capaces de dejar lo que aman, lo que verdaderamente aman: su patria, sus hermanos, sus padres, sus amigos, su lengua, su cultura, para ir a llevar la Iglesia, a hacer que la Iglesia nazca, eche raíces entre hombres que ellos no conocen, con quienes no tienen nada en común, a quienes no los unen ningún lazo ni de sangre, ni de raza, ni de historia común. Y esto solamente puede ser explicable por el Espíritu Santo, no por el Espíritu de Aventura. El Espíritu de Aventura explica que uno se vaya de vacaciones a esos lugares, pero no que se vaya a dejar los huesos a esos lugares, o que se vaya a dejar los huesos pero porque en las vacaciones dejó los huesos, porque uno se puede ir de vacaciones a África y se lo comió un cocodrilo, pero otra cosa es que uno se muera 45 años después de que llegó a África. Evidentemente que eso implica que perseveró 45 años en la entrega y la renuncia que hizo. Son dos cosas completamente distintas. Y eso solamente se explica por el Espíritu Santo, los milagros de Dios. Cada vocación misionera, toda vocación, el misionero se nota algo especial, porque el misionero tiene algo de, siempre de heroísmo, el misionero que abandonó todo lo que tenía, ¿no? Toda vocación misionera es un milagro. Uno dice: yo nunca vi un milagro. Yo vi muchísimo. Claro, lo que pasa es que los milagros los reduzco solo a la resurrección de los muertos, yo no vi ninguno. Pero hay que hay muchísimas clases de milagros. Y esta, la de el que hace algo heroico y persevera de por vida, es un milagro. Perseverar de por vida en el heroísmo es casi una resurrección, ver una resurrección de un muerto, porque este todos los días muere, todos los días resucita, muere por su entrega, resucita por su perseverancia, sigue estando ahí. Este cuando se levantó se acordó, yo estoy en la otra parte del mundo, de donde está todo lo que, o muchas de las cosas que más quiero. Y sin embargo resucita al volver a hacer ese día su acto de renuncia, es decir, bueno, pero no voy a abandonar lo que estoy haciendo. La segunda cicatriz de consuelo son los mártires, que manifiestan con su sangre el amor de fidelidad. Y nosotros estamos viviendo un tiempo de mártires, como ha dicho muy bien el Papa Francisco, ¿no? Eso lo dijo un par de veces. Nuestra época es una época de mártires. Y de mártires que salen por televisión, porque a pesar de que los quieran tapar, nosotros los vemos, sabemos quiénes son los cristianos que están perdiendo todo, porque el martirio no necesariamente implica el martirio que llega hasta la muerte, bueno, muchos han muerto, ¿no? Muchos otros simplemente todos los días afrontan la posibilidad de la muerte, y eso ya es el mártir. Perseverar en la fe a pesar de que eso puede implicar su muerte, el sufrimiento, o el sufrimiento y la muerte de los que ellos aman, la pérdida de sus cosas, el ver cómo destruyen su patria, su historia, su lengua, su cultura, y no abandonar a Cristo. Eso ciertamente es algo muy importante. Los mártires son suscitados por Cristo porque son los mártires los que terminarán de convertir a las naciones a Cristo. Y los que preparan, por lo tanto, la victoria definitiva de Cristo en su parusía. Por eso la visión de San Juan en el Apocalipsis, ¿no?, de los mártires debajo del altar, sino, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para que tomen venganza? Significa hasta que se haga el juicio. Y Cristo les dice un poco más, hasta que se complete el número de aquellos que tienen que padecer ese martirio. Porque eso entonces, cuando se complete ese número, los que se tengan que convertir se convertirán por ese testimonio. Está revelado. Se convertirán por el testimonio de los mártires, que participan del testimonio del mártir, que es Cristo. La tercera cicatriz de consuelo la representan, o la encontramos, en aquellos que investigan la verdad de Dios y el misterio de la Iglesia con fidelidad a la verdad. Así como habíamos visto, los que desprecian la verdad o la tergiversan, ciertamente un consuelo para la Iglesia son aquellos que ponen su inteligencia contemplativa al servicio de la Iglesia. ¿Quiénes son estos? Los que no se pierden en críticas amargas, los que saben que el misterio divino es un mar infinito que nunca se puede atravesar totalmente, y por tanto entonces navegan con toda tranquilidad en él, sin buscar abarcarlo como hace el racionalista. Y estos son los que no solamente son ávidos de conocer y de beber esa verdad, sino que la dan a beber a los otros. De estos son de los que dice la Escritura, los sabios brillarán como estrellas por toda la eternidad, ¿no? También en nuestros días existen estos hombres, son más humildes, quizá que los de otras épocas, no son tan conocidos, nosotros no tenemos, no es una época la nuestra de teólogos, sabios descollantes, pero los hay. Quizás los descubran, si están medio tapados, los los que vengan más adelante. O quizás simplemente eso, no sean de la altura de los grandes teólogos de otro tiempo, pero eso no quita que no tengan la misma avidez, no tendrán la misma capacidad, pero sí la misma, el mismo deseo de conocer la verdad, de profundizarla, de ser fiel a esa verdad y de enseñarla con humildad, en silencio, transmitirla, hacer que los demás la conozcan, y esto se da. A raíz justamente de las cosas que han pasado en este año, que este año del sínodo, justamente hemos conocido a muchísimos que uno no conocía, de pronto de distintos lugares del mundo uno pensaba, ni siquiera sabía que ahí había católicos, y resulta que hay teólogos que conocen a Santo Tomás, a San Ignacio, todo, en ese lugar, ni siquiera sabía yo eso, parece este hombre que escribe con una claridad, y quién le enseñó, y que enseña, y que defiende la verdad, y con una claridad que evidentemente muestra que ha sido un trabajo toda la vida, no nació ayer. ¿Y dónde salieron? Y de pronto salen de todas partes, y no todos son viejos. Uno podría decir, algún viejo todavía más tradicional. No, viejos, jóvenes. Y algunos son sacerdotes, otros obispos, otros cardenales, otros simples teólogos, laicos. Y de distintas congregaciones, uno decía, yo pensaba que en esa congregación eran todos progresistas, ya, y de pronto salen 4 o 5 teólogos haciendo una declaración, es espectacular. Estos son tomistas. Yo pensaba que no había tomistas acá. Ya, Dios sabe, están más tapados, pero están, ¿no? Y habrán hecho lo suyo. La cuarta cicatriz de consuelo son los hijos de la caridad. Los que viven de la caridad, los que viven la caridad. En este mundo de odio, de división, de guerra, de desprecio, de egoísmo, la Iglesia muestra que es inagotable en la capacidad que tiene de suscitar hijos que se dediquen a la caridad. Incluso, como decía, a veces de congregaciones que quizá uno puede dudar de su formación y todo, pero de pronto surgen de ellas sí hombres y mujeres generosísimos que se dedican a cuidar leprosos, a ser madres y padres de huérfanos, a curar las llagas de los que el mundo abandona, los que defienden a los que otros quieren abortar, los que se dedican a los discapacitados. Hoy la Iglesia sigue asombrando al mundo egoísta con una caridad sin límites. Hay gente que hace esto sin ganar nada, perdiéndolo humanamente todo, su juventud, su dinero, su vigor, arriesgando su vida. Y por el único motivo porque Jesucristo, buen samaritano, lo hizo primero. Si no fuera por estas personas, este mundo sería ya la antesala del infierno. La quinta y última cicatriz de consuelo son los que siguen al Cordero con túnicas inmaculadas. Son los castos, las vírgenes, los puros, o los que luchan por serlo, o los que se levantan si han tenido la desgracia de ser débiles, buscando recuperar lo que perdieron, ¿no? En un mundo que huele a putrefacción, estos son como ese ramito de rosas que la Iglesia lleva el día de sus bodas. La Iglesia en este mundo realmente completamente corrompido, un mundo dominado por la pornografía, por la prostitución, por la fornicación, en este mundo la Iglesia sigue enseñando, no solo con su palabra, sino con el ejemplo de muchísimos y muchísimas de sus hijos e hijas, que la castidad es posible y la virginidad es posible. y que es posible para los casados, para los novios, para los jóvenes, para los niños, para los ancianos. Existe, por lo tanto es posible. Hay algo que nunca se puede negar. Lo que existe es posible. Y a pesar de que todos digan, oh, hoy no se puede vivir así, de hecho, así viven. Y hay muchos que viven así. Aunque haya muchísimos que viven mal, hay muchos que viven bien. Y les cuesta vivir bien. No es que porque para ellos sea fácil. Reciben los mismos ataques que los demás, a través de los periódicos, la televisión, el cine, la radio, también a ellos los inundan, también a ellos les tratan de cambiar la cabeza cuando van a la escuela, y sin embargo, a pesar de todo eso, hoy en día sigue habiendo jóvenes que llegan limpios a sus bodas o que se mantienen limpios a lo largo de su vida. Y sigue habiendo santos, ¿no?, que brillan por estas virtudes. La virtud del pudor, santos de nuestro tiempo. Sigue habiendo en nuestro tiempo vírgenes mártires. O sea, que son mártires por defender su virginidad, como en los primeros tiempos. Estos son aquellos de los que dice el Apocalipsis, ¿no? Los que siguen al Cordero porque han mantenido limpias sus túnicas, ¿no? Por lo tanto, tenemos así cinco llagas, cinco cicatrices. Dentro de la iglesia hay pan de lágrimas y bálsamo de consuelo. Como decía antes esa expresión tan hermosa de San Agustín, la iglesia camina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Todos nosotros como hijos de la iglesia, y en particular nosotros como religiosos, tenemos el tremendo poder de construir la ciudad de Dios o de socavar sus cimientos. Nosotros podemos hacer llagas o podemos hacer cicatrices, cicatrizar las llagas, ¿no?, que hemos hecho nosotros mismos o que han hecho otros. Debemos pedir la gracia justamente de hacer esto, de cicatrizar, no de abrir llagas. Por eso debemos tomar como dirigido a nosotros y aplicándolo a nuestra relación con la iglesia, ese encargo muy hermoso que nos recuerda la Sagrada Escritura. En el libro de Tobías se refiere, son los consejos de Tobías, de Tobit, a su hijo Tobías, de cómo debe tratar a su madre, y que nosotros podemos aplicar de cómo debemos tratar nosotros a nuestra madre, aplicándolo ahora de la iglesia. Y le dice así: honra a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno. No olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ella has nacido. ¿Cómo le pagarás lo que contigo ha hecho? De la Madre Iglesia podemos decir exactamente lo mismo. Nada más.